Dios les bendiga a todos mis hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios. Vamos a buscar Marcos 9, por favor. Marcos 9, versículo 43. Hoy vamos a seguir con la serie que seguimos llevando hasta la fecha, que es el cristiano y vamos con el mensaje número 30. El mensaje número 30. Y hoy vamos a ver en esta mañana, de mañana tarde ya casi, dos minutos para que sean las 12. Vamos a ver el mensaje, el infierno. La semana pasada vimos la muerte, que es inevitable para todos los hombres que vamos a morir, ¿verdad? Hoy vamos a ver el infierno, porque dice la escritura que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Juicio entre los no convertidos, entre los no cristianos, para ellos es el juicio, juicio de Dios, y dará su pago conforme a sus obras, ¿verdad? Pero sabemos que ninguno, por sus obras, por sus buenas obras, puede llegar al cielo, a menos que sea por Cristo y nada más. Entonces vamos a ver el mensaje número 30 de la serie El Cristiano y vamos a ver el infierno, el cristiano y el infierno. ¿Cómo debemos de pararnos, presentarnos nosotros los cristianos ante esta verdad bíblica? ¿Verdad? ¿Cómo debemos considerarlo? ¿Y cómo debemos ver a los demás sabiendo y teniendo este entendido de que hay un fin, hay un lugar establecido, dispuesto para todos aquellos? Recuerden que dice también la escritura que el infierno fue preparado, ¿verdad? Fue preparado para el diablo y sus ángeles, y muchos les harán compañía. Porque muchos creen que ahorita el diablo está en el infierno, ¿verdad? No. El infierno fue preparado para que ese sea su morada final. El diablo no está en el infierno, ni los demonios están en el infierno. Pero ahorita vemos un poquito eso. ¿Recuerdan la historia de Lázaro y el rico? Que ahorita vamos a ver también. Habla de un lugar llamado el Hades, ¿verdad? Pero también la escritura habla de que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados y hizo cosas así tremendas, bajó, ¿verdad? También algunos teólogos tienen el entendido que esta creencia era para los judíos, tenían esta como tradición, pero Cristo la aprobó y la aceptó al mencionarla en Lucas. Pero realmente este lugar era como un lugar momentáneo. Cuando Cristo murió, inauguró el cielo. Inauguró el cielo, ¿verdad? O sea, antes la gente cuando moría no iba al cielo. Iban al seno de Abraham, un lugar de consolación. No iban al infierno, iban al Hades, un lugar de tormento también. A fin de cuentas, un lugar de tormento y un lugar de consolación. Pero no era llamado cielo, ni la gehena, como se conoce, ¿no? Que es la palabra que se traduce. Gehena de fuego, un lugar de desperdicio. Así se conoce, gehena. Y Cristo la menciona como infierno de fuego. Cuando Cristo murió en la cruz, inauguró. Cuando fue ascendido y glorificado, inauguró el cielo. Ahora los que mueren van allá y los que no están en Cristo pues van al otro lado, ¿verdad? Y antes iban a la consolación con Abraham y al tormento en el Hades. Okay. Nomás como detalle para que se ubiquen un poquito mis hermanos, porque muchos hermanos confunden y piensan que todavía está el Hades y que todavía está el infierno y el lago de fuego, y piensan que son tres cosas. Es un solo lugar de tormento, debemos de entenderlo así. Ok, Marcos 9:43. Marcos 9:43 dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 45. Si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 47. Y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, estamos aquí, Señor, en esta mañana, esperando recibir abundancia de bendición tuya, Padre, a través de tu palabra. Te Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, revelación, que nos muestres tu verdad bíblica y estar siempre fundados y establecidos solo y únicamente en tu verdad a través de la palabra de Dios, Señor. Usa mi boca para poder hablar y enseñar a tus hijos, a tus santos y a mí mismo, Señor, como es debido. Usa, Señor, este siervo, mi Dios, para tu gloria y dispone a mis hermanos a crecer, a recibir como niños, Señor, este alimento glorioso que es tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que Cristo está enseñando aquí en Marcos 9:43, si tu mano fuere ocasión de caer, córtala, mejor te centrar en la vida. Entrar en la vida está haciendo una diferencia entre la vida y la muerte. La muerte eterna se conoce, o la segunda muerte, los que sufrirán condena, pena de segunda muerte son los que irán y tendrán su fin en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, lo menciona por ahí Juan en Apocalipsis. El lago que arde con fuego y azufre. Y Cristo varias veces lo enseñó a través de su ministerio, enseñó este lugar. Algunos pues no están muy entendidos de esto y otros no lo creen de plano, ¿verdad? Por tantas cosas y doctrinas y nueva era y metafísica y psicología y tantas cosas que se han introducido en el mundo a partir de muchos pensadores desde tiempos antiguos, como Platón, como Aristóteles, como todos ellos filósofos, pensantes y de opiniones propias, humanas, se han venido infiltrando muchas creencias, infinidad de creencias, mis hermanos. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que establecernos en lo que dice única y exclusivamente su palabra. Aquí lo dice, así, lo dice mi Señor, lo dice aquel que no miente, yo lo creo. Aparte, gracias Señor porque me concedes creerlo. Porque aunque muchos ven la escritura y dicen, pues sí, ahí dice infierno, y sí dice lago de fuego, y sí dice lugar de tormento, sí, sí dice, pero no lo creo. ¿Pero crees en Cristo? Sí, sí creo en Cristo, pero no en lo que Él dice. Es una contradicción paradójica, ¿no? Pero existe el infierno, o sea, esta pregunta se plantea seguido, yo creo que cualquier persona se lo ha preguntado, por lo menos una vez en la vida, cualquiera, aún los ateos. ¿Verdad? Dice, ¿cómo dice de los ateos? Me aburren los ateos porque siempre están hablando de Dios. ¿Verdad? Hasta ellos se preguntan si en verdad existirá el infierno, un lugar, o el cielo. No existe nada. ¿Sí? La persona que dice que no existe nada es porque no quiere mostrarse, reconocerse, como dice la Escritura, aunque sepa en su interior que está totalmente, porque su conciencia lo acusa, nos acusa a todos, aunque sepa la gente que en su interior que está mal y que Dios existe, porque vemos los cielos y vemos la creación, no podemos negar a Dios. Y la conciencia nos acusa, pero ¿saben por qué son ateos? Porque no quieren enfrentarse a esta realidad, porque es realidad y no quieren, prefieren ignorarla, minimizarla, sobajarla, ridiculizarla. ¿Para qué? Para que su ego y su moral no sea dañada, vulnerable, para que no sea mostrada, ¿verdad? Sí, porque se quieren, o sea, el orgullo lo tienen a todo lo que da. ¿Existe el infierno? Pues unos dicen que no, que es un método para engañar a los débiles, es un método para engañar a los tontos y cobardes, ¿verdad? Pues sí, soy débil. Y si soy tonto, y si soy cobarde, pero en Cristo no, ¿verdad? Algunos dicen que es para engañar a los tontitos, ¿cómo que el infierno? Inclusive, gente que se dice cristiana, que se dicen cristianos, no creen en el infierno, como los testigos de Jehová. Y se dicen cristianos, Bueno, antes no se decían cristianos, antes nada más se decían testigos de Jehová. Ya después empezaron a decir, no, también somos cristianos. Ah, bueno, está bien. ¿Ah? Pero una cosa es que te digas cristiano y otra cosa es que te muestres como cristiano aceptando todas las verdades de la Escritura y dando frutos dignos de un cristiano. Ellos no creen en el infierno. Ellos dicen que van a morir y van a llegar a un lugar de letargo, sin sentir nada, simplemente como muerto, como dormido, no pasa nada, no sientes nada, no hay nada. Sí. Entonces, no se puede reconocer así porque si negamos la existencia del infierno, negamos la obra de Cristo. Así de simple, mis hermanos. Si negamos la existencia del infierno, negamos la obra de Cristo. ¿Por qué murió Cristo? para salvarnos de ahí. Y si niegas el infierno, pues entonces ya vano es el sacrificio de Cristo. Vano es. Porque Él sufrió y padeció los dolores del infierno. Y el Padre descargó su ira tremenda y grande y poderosa sobre su Hijo para salvar a estos tontos y cobardes del infierno. Para eso murió. Entonces, si no existe el infierno, en vano el Padre descargó su ira sobre su Hijo. En vano. Y Dios es un Dios justo. Es un Dios justo. Por eso lo hizo, mis hermanos. Ahorita vamos a ver un poquito más eso. La Biblia entonces enseña, y Cristo enseña, que el infierno es real. Lo estamos leyendo. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Y esto de córtala no es literal, mis hermanos. No es literal. O sea, porque muchos se agarran así literal y ya sacan su machete y órale, paz. Lo afilan y se cortan la mano. ¿Verdad? Dice, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Lo dice Cristo, ir al infierno. Y hace un contraste entre la vida y el infierno. Al fuego que no, ¿qué? Puede ser apagado. Esto habla de eternidad. Donde el gusano de ellos no muere. ¿De ellos quiénes? De los que están ahí. Van a ser atormentados, se van a estar pudriendo ahí con gusanos. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Nunca han pensado en el infierno ustedes? ¿No? ¿Nunca se han metido y un poquito meditado y decir que cruel, que duro va a ser eso? ¿Tormentoso? Fíjense, hay gente que vive mal aquí en el mundo. Mal. O sea, no vive una vida así placentera con riquezas, yates, viajes y posesiones y riqueza y fama. No, viven mal. Les va muy mal en la vida. Pero no quieren venir a Cristo y no queréis venir a mí, dice el Señor. Por eso, porque no queréis, te toca tu paga. Porque después de que viven una vida aquí no muy buena, todavía viene un castigo peor, eterno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Nunca. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Y esto habla de tu corazón, mi hermano. Aunque Cristo aquí muestra el caminar, el tomar, porque muestra los pies, muestra la mano, y muestra el ver, muestra los ojos. O sea, el dirigirte, el tocar, el palpar, el hacer, el ver. Muestra todo eso. Y si todo esto te es ocasión de caer, pues córtalo. Pues entonces habríamos muchos cojos, muchos mancos y muchos ciegos, mis hermanos, por la calle. Bueno, pues ni por la calle, por ahí tirados. Por ahí tirados, inutilizados, sin pies, sin manos y sin ojos. Si esto fuera literal, mis hermanos, pues todos los cristianos estaríamos así, ¿verdad? Sí, mis hermanos, es la verdad. Por eso no es literal esto, porque de ser literal, todos los cristianos ya por lo menos habría unos ya sin mano y otros sin ojos, por lo menos. La mayoría, todos. ¿Ah? Bueno, uno sin una cosa, otro sin otra y otro sin otra. Okay. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios, y hace una comparación. La vida, dice, mejor te es entrar en la vida. En el 43, en el 45 dice, mejor te es entrar en la vida. Y en el 47 dice, mejor te es entrar en el reino de Dios. ¿Quién instauró, quién estableció el reino de Dios? Cristo. Por eso les digo que cuando Cristo vino, estableció el reino de Dios, ¿a dónde van los salvos, mis hermanos? Antes paraban en ese lugar, el Hades. El Hades, un lugar de tormento. Bueno, los salvos al seno de Abraham, un lugar de consolación. Pero Cristo vino e instauró el reino de Dios, a donde vamos ahora todos. El ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ahí en lo que hoy mismo muriendo voy a establecer. Y algunos dicen, no, pero ¿cómo? Si todavía no establecía nada y que no sé qué. Sí, es que para ti lo ves con ojos cronológicos de tiempo, humanos. Para Dios son eternas las cosas. Y si Cristo dice una verdad, es verdad. No lo entiendo, no me importa si no lo entiendes, es verdad. ¿Estás de acuerdo? Tampoco me importa si estás de acuerdo, es verdad. Porque Cristo no te está pidiendo tu opinión. Él te está diciendo verdades. Él no te está diciendo, si tú crees en el infierno, o puede ser que si aceptas el infierno, pues pueda suceder esto y esto. No, Él está diciendo, existe el infierno, lo hay. No te estoy pidiendo opinión, ni siquiera te estoy diciendo, pues es al gusto, si crees o no crees. Es. Tenemos un Dios radical y de absolutos. El infierno es real, ¿por qué? Porque lo dice Dios. Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Sea Dios veraz, verdadero, y todo hombre mentiroso. Y Dios dice, hay infierno. Y Dios dice, si no entras por Cristo, ese es tu destino. Ay, ay, ay. Pues entro por Cristo. Pues entro. Así que sí existe el infierno. Mi Señor lo dice y es verdad. La Biblia lo dice, todo el contexto de la Biblia lo enseña. Enseña un lugar de tormento que creían los judíos antes y es verdad, Cristo lo afirmó, como el Hades, y un lugar de consolación como el seno de Abraham, y ahora existe un lugar de consolación como el reino de Dios, el cielo, el paraíso, existe ese lugar, y un lugar de tormento como el infierno, el lago que arde con fuego y azufre, así dice Apocalipsis. En Mateo 23, vamos a ver cómo dice el Señor Jesucristo afirmando esta doctrina clara, específica y contundente del infierno, doctrina bíblica, y la dijo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles y Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis. Todos hablan de la condenación, todos hablan de un lugar de tormento, todos. Mateo 23:15 está hablando el Señor Jesucristo a los fariseos y les está dando una regañiza. Mateo 23:15 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. En el versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Condenación del infierno. Ese es el lugar. Ese es el lugar, mis hermanos. Final. ¿Para quién? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Ya lo sabemos, por supuesto, pero es necesario que quede esto grabado para entendimiento de varios. Que en un postreros días Dios les vaya a conceder escuchar esto, mis hermanos. Y les muestre esta realidad y esta cruda verdad. Y cruel para algunos, por supuesto. Yo la veo cruel, pero justa. Pero justa. Porque Dios es Dios justo. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar de condenación, un lugar de sufrimiento, un lugar de lamento, un lugar de tormento, un lugar de dolor, un lugar de desesperación, un lugar de desesperanza. Ya no hay más esperanza para los que lleguen ahí. Ya no hay más esperanza. No es como creen algunos que vas a ese lugar de tormento, pero tienes algunos miles de años para estar ahí, luego sales purgando tus penas y tus dolores, limpiándote. No, eso no existe. Y el infierno no es así. Es un lugar eterno donde el gusano de ellos no muere. Nunca muere. Nunca muere. Y el fuego nunca, nunca se apaga. Tormento infinito, eterno. Es un lugar de oscuridad porque donde está Dios hay, pero donde no está Dios hay tinieblas. Es oscuridad, mis hermanos. ¿Recuerdan en el cielo? Vamos a hablar del cielo también. Y yo creo la siguiente semana, pero esto cabe mencionarlo. En el cielo hay mucha luz. ¿Por qué está tan alumbrado el cielo? Porque Dios mismo emana la luz. Por eso está tan alumbrado. Ahí va a ser una luz sorprendente que jamás hemos visto, mis hermanos. Dios mismo alumbra todo. No habrá noche ni día ahí, ni tiempo ni nada. Dios mismo alumbra todo, ¿verdad? ¿Se han imaginado eso? Que hagan de cuenta que esta luz que ahorita estamos recibiendo es de Dios. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Burdo, porque Dios es muchísimo más. ¿Cómo te sentirías alumbrado por Dios? Así, esta luz es de Dios. Así va a ser allá, mis hermanos. Y como en el infierno no está Dios, ni estará. Y esto para algunos que dicen, es que Dios fue al infierno y estuvo ahí recorriendo, y Cristo me llevó de la mano, y estos rollos, ¿no? Si Cristo hubiera ido ahí, se hubiera alumbrado todo el infierno. Todo. Lo hubiera santificado. Así de plano. Dios, con su luz, alumbra todo el cielo. No necesitas de focos, de velitas, de lámparas, de nada, ni de sol. Dios alumbra todo. Y como Dios no va a estar ni está en el infierno, es un lugar de oscuridad. Ahí medio vas a poder ver por las llamas, por las flamas, pero todo oscuro en tinieblas, como cuando haces una fogata en la noche, ¿no? Ahí en un bosque, todo oscuro, y nada más es tu fogatita y volteas y todo en penumbra, en tinieblas. Bueno, yo me lo imagino así, no puedo afirmar eso. Pero que va a ser oscuro, sí va a ser oscuro. Porque donde no está Dios, hay tinieblas. Así de plano. Una descripción un poquito más gráfica de lo que es el infierno. Lo podemos ver en la historia de Lázaro y el rico. Vamos rápido. Lucas 16, versículo 19. Así que, ¿qué es el infierno? Es un lugar de condenación, de sufrimiento, de lamento, de dolor, de tormento, de lloro, de desesperación y de desesperanza. Imagínate estar sufriendo. Hay ocasiones aquí en la tierra, mis hermanos, que sufrimos por alguna enfermedad, por algún pesar, y que ya me dejó aquel, y que ya me hizo esto, y que lo que sea, una ofensa, lo que sea. Y sufrimos, pero tenemos la esperanza. Bueno, tal vez en un futuro se compongan las cosas. Tengo esta deuda que me duele la cabeza, y bueno, en un futuro... No hay mal que dure 100 años, ¿ah? Ni tonto que lo soporte. Tienes esa esperanza que algún día terminará eso. Tienes esa también en una enfermedad, pues algún día terminará, de todos modos me va a morir y se va a acabar el dolor. Tienes una esperanza que eso terminará. En el infierno no hay esperanza de que termine. Estarás atormentado día y noche. Bueno, tampoco hay días ni noches. Siempre, eternamente. Eternamente sufriendo, padeciendo, lamentándote en el infierno. Pero gloria a Dios por esa salida hermosa que nos dio, mis hermanos. Lucas 16, vamos a ver esta historia rápido. Tiene algunas cosas alegóricas aquí. No es literal, realmente así, tajante, al pie de la letra, sino es algo, nos dice figuras para que nosotros entiendamos. Pero es real la historia en cuanto a un lugar de tormento y en cuanto a un lugar de consolación. ¿Ok? Dice Lucas 16, 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, muy rico y muy despilfarrado y toda la cosa, ¿verdad? Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Fíjense, mis hermanos, ahí en ese lugar de tormento, vio, alzó sus ojos, estaba consciente. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio. La vista, mis hermanos, los sentidos despiertos, los sentidos activos en ese lugar de tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba ahí Lázaro siendo apapachado por Abraham, ¿verdad? Estaba en su pecho, le estaba diciendo, hijo mío, ya estás aquí, ya paraste de sufrir. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vean la escena, mis hermanos. Este rico tenía los sentidos despiertos, ¿qué quería? El sentido del gusto. Quería agua. El sentido del tacto. Sentía las llamas. Le ardía la piel con dolor. Atormentado. El sentido de la vista. Vio a Lázaro alzando sus ojos. el sentido del oído, porque oyó cuando le habló Abraham. Oyó cuando dijo, no, pues tú ya recibiste tus bienes aquí en la tierra ya. Y este recibió males y ahora es consolado y tú atormentado. Y escuchó. Entonces los sentidos despiertos en ese lugar de tormento, todos los que lleguen al infierno, mis hermanos, van a tener los sentidos despiertos. Van a tener conciencia de lo que está sucediendo. Van a sentir, van a ver, van a oír los lamentos de los demás, el grito, los lloros, las quejas, las blasfemias contra Dios, aún ahí, las blasfemias contra Dios, las quejas y los lamentos, con los oídos abiertos, escuchando todas esas cosas, mis hermanos, los sentidos despiertos. Y luego Abraham le dijo, además de todo esto, en el 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, quería que enviara a Lázaro, ¿no? Con una gota, la punta de su dedo en agua. Esto es metafórico, mis hermanos, no es literal. Está mostrando simplemente la necesidad, la necesidad fuerte, fuertísima del rico que hacía banquetes con esplendidez cada día. ¿Y ahora con qué se conformaba? Con una gotita de agua. Ya no quería sus galones de vino, ¿ah? Ya no, con una sola gotita de agua se conformaba. Imagínense cómo estaba este rico. Y le dice a Abraham, le dice el rico, manda a Lázaro que refresque mi lengua con una gota de agua. Una gran cima. Y esta cima, cuando se escribe con S, es un como el cañón del sumidero, ¿lo han visto? Un hoyo así, enorme. Cima con S es un hoyo. Cima con C es una montaña. Y le dice a Abraham, hay una gran cima, o sea, no se puede pasar ni de allá para acá, ni de aquí para allá. No se puede, es imposible, ¿verdad? En el 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, qué palabra tan poderosa, mis hermanos. A Moisés y a los profetas tienen, no pierdan esa cita, busquen Lucas 24. Hubo una ocasión, después de que el Señor resucitó, murió y resucitó, que dos varones iban camino a Emaús. Entonces ellos iban platicando de todas las cosas que habían acontecido, dos discípulos de Cristo, de todas las cosas que habían acontecido. Iban tristes y pues cabizbajos por lo que había acontecido, ¿verdad? Y aparte que no encontraron el cuerpo del Señor. Iban camino a Emaús, de repente se les acercó el Señor, se les puso a un lado, ¿verdad? Por ahí está la historia. Pero en el versículo, présteme la Biblia, hermana. Es que si no lo apunté, no lo registré acá. En el 15, vamos a leer desde el 15. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, fíjense aquí este, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué le recomendó entonces Abraham al rico o a los hermanos del rico? ¿Cuál es su recomendación? A Moisés tienen y a los profetas. Y Cristo dice, y comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, desde Moisés hasta Juan, que fue el último que anunció la venida de Cristo, desde Moisés hasta Juan el Bautista, todos hablaban de Cristo. Entonces Abraham le dice al rico, mira, si tus parientes no quieres que vengan al infierno, tienen las escrituras que hablan de mí, y en ellas tenéis la vida eterna. ¡Qué recomendación, mis hermanos, tan gloriosa! Y esta misma recomendación es la que nosotros debemos hacer. ¿No quieres terminar en el infierno? A Moisés tienes y a los profetas. ¿No quieres terminar en este lugar de tormento eterno? La Biblia. Haz caso a la Biblia. ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Que creáis en el que Él ha enviado. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y dice está, no dice estará. Dice está, ya estás bajo la ira de Dios. Ya, toda la gente que no está en Cristo está bajo la ira de Dios. ¿Cómo se pueden zafar de eso? A Moisés tienen y a los profetas. Óiganlos, hagan caso, ¿verdad? Entonces el rico respondió, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham respondió nuevamente, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, si no le hacen caso a la Biblia, si no oyen a la Biblia, a Moisés y los profetas, y todo lo que está escrito, los mandamientos y preceptos que están ahí, aunque se levante uno de los muertos, tampoco creerán. Tampoco. Sí. No, en Apocalipsis, cuando se están cayendo las estrellas y el granizo, y hay fuego, y hay una calamidad ahí, no dice la Escritura, y ni aún así se arrepintieron de su maldad. Y estaban viendo y todavía decían, trágame tierra, que los montes caigan sobre mí. Y blasfemaron contra Dios. Y ni aún así se arrepintieron de su maldad. Lo único que transforma es la ley perfecta de Dios. La ley de Jehová transforma el alma. Convierte el alma. Dime, Hugo. Así es, hay muchos que piensan, hay testimonios de gente que fue al infierno, que murió y que fue al cielo y al infierno, y que Cristo les dio un tour. Es porque eso es, que Cristo les dio un tour por el cielo y un tour por el infierno, y que los pasaba, mira, esta es la zona de los adúlteros, ven, sígueme, y esta es la zona de las prostitutas, y esta es la zona de los, oye, perdónenme. Y mucha gente cree. Y cuando escudriñas sus testimonios, o pones atención tantito, pero estás entendido en las escrituras, les caes en la mentirota porque empiezan a decir muchas cosas que no son bíblicas. Una muchacha por ahí, se llama Angélica Zambrano, dijo que en el cielo había, ¿cómo se le llama? La nueva Jerusalén, con 12 puertas de oro. ¿Dónde dice eso? Dice que son de perlas. Puertas de perla. Las calles de oro sí, pero no las puertas. Las puertas son 12 perlas. Y ella decía, no, y vi el cielo con sus puertas de oro. Y luego dice que cuando fue al infierno, estaban los demonios ahí atormentando a la gente. Los demonios también van a ser atormentados ahí. Los demonios están aquí, en los aires. Es más, unos han de estar escuchando y han de estar haciendo berrinche por escuchar esto. Ellos quieren ganar adeptos para llevarse a prosélitos como lo hacían los fariseos. Y el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois hijos del diablo, a los fariseos, porque las obras de su padre el diablo queréis hacer. Y luego les dijo, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito. Recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez que lo hacen dos veces más digno del infierno. Eso, mis hermanos. La gente tiene sus ideas, su cosmovisión, su filosofía, sus modos de entender. Inclusive los mismos cristianos tienen sus testirrollos. Testirrollos. Que fueron al infierno y que hicieron varias cosas y que resucitaron. Error. Si a Pablo no se le concedió contar las cosas que había visto, y él sí fue hasta el tercer cielo. Conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, no lo sé, que fue llevado hasta el tercer cielo y vio cosas inefables que no le es dado contar al hombre contar. Y luego dice que no lo dejó contar para que no se envaneciera. Y me dio un aguijón en la carne, dice Pablo. Y luego le dice, bástate mi gracia. ¿Y qué hacen los testirrollos? Oh, aleluya, yo fui allá, yo soy más santo que tú porque yo fui, vine y vi cosas. Y el Señor me tomó de la mano y me dio un paseo por el infierno. Y vi ahí a los que no diezmaban. En serio, mis hermanos, así está. Utilizan de técnicas para convencer, asustar a los hermanos. Nosotros no debemos temer al infierno. Temed a aquel. Aquel que puede echar el arma y el cuerpo al infierno, porque hay cuerpo espiritual también. Así lo dicen Corintios. A ese debemos temer. ¿Qué dice al final de Eclesiastés? El fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero estos hermanos andan así y cuando les refutas con la escritura que están en un error, pues te tiran de blasfemo, de que estás diciendo cosas en contra de lo que hizo Dios. No, mis hermanos, los demonios no están atormentando a la gente en el infierno. En el infierno no hay demonios. En el infierno no está el diablo. El diablo está aquí buscando a quién. ¿Qué le dijo cuando se entrevistó con Dios, Satanás? Le dijo Dios, ¿de dónde vienes? ¿Del infierno de atormentar a algunas gentes? No, le dijo, vengo de rodear la tierra. ¿Eh? Y andar por ella. ¿Y qué dice Pedro? Que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. A eso se dedica el diablo. Y manda a sus achichintles, a sus legiones, a sus huestes, a sus gobernantes de maldad. Los manda a convencer, a devorar a la gente. Entonces el diablo no está en el infierno. Un error para aquellos que, porque todos los testimonios que he escuchado dicen que están siendo atormentados por demonios. Inclusive hay una película cristiana por ahí que habla del infierno y sacan unos maustrotes ahí, sí, con unos trinches ahí picándolos. Sí, mis hermanos. Bueno, tienen sus ideas, mis hermanos, pero cuando vamos a la Biblia es muy clara. Es un lugar de tormento, de oscuridad, de lamento, de dolor, llamas. El gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Ese es el infierno. ¿Qué hay? No hay nada. Hay soledad y desesperación y tristeza y desesperanza. No tienes más esperanza si llegas ahí. Y es eterno, infinito. No vas a tener compañía. Bueno, vas a ver a algunos y vas a escuchar a algunos doliéndose también. Pero no te vas a poner a platicar con nadie. Oye, ¿qué tal te la estás pasando aquí? Pues muy mal. No, todos te van a odiar. Y tú vas a odiar a todos. Porque ahí no hay amor. En el infierno no hay amor. Todos se van a odiar. ¿No han escuchado algunos que dicen, no, pues a seguir la parranda en el infierno? Es más, hay una canción por ahí, ¿eh? A seguir la parranda, chun cha cha, chun cha cha. En el infierno, ¿A seguir la parranda? Estás bien engañado por el diablo. En el infierno no se va a seguir la parranda. En el infierno vas a pagar por tus culpas. Y luego estos de los testimonios dicen, yo estoy aquí por no diezmar. Que tienen una placa aquí. Que tienen una placa. Los siete jóvenes, ¿la han escuchado? Tengo una palabra para ese testimonio. Patrañas. Dicen, fui al infierno y aquí tenían una placa, los que estaban ahí siendo atormentados. Yo estoy aquí por no diezmar. Y recorrimos, el Señor me llevó de la mano a otro lugar, y yo a otro salón de tormento. Ya está como Dante Alighieri, ¿no? Con sus niveles. Y me llevó, y aquí vi a unos que tenían una placa, y yo estoy aquí por adúltero. Y yo estoy aquí por fornicario. Yo estoy aquí por el borracho. No, yo siempre les he dicho, si en verdad tuvieran una placa con su pecado, diría, yo estoy aquí por no haber creído en el nombre del Señor Jesucristo y por no haberle seguido y por no haber confiado y depositado mi vida en Él. Por eso estoy aquí. Eso es, mis hermanos. No caigamos en esas cosas. Hay que orar por esos hermanos, por supuesto. Lo que pasa es que muchos utilizan de estrategias. ¿Por qué dicen que los que van al infierno es porque no diezmaron? ¿Por qué dicen eso? Para obligar sutilmente o directamente a los oyentes a diezmar. Ah, si tú no diezmas, te vas al infierno. Ah, o sea que la salvación es por dar dinero, ¿no? No le alcanzó nada y él sí era rico. Y quería una gotita de agua. No, la salvación no es porque si das o no das dinero, diezmos o lo que sea. Indulgencias. Exactamente, regresamos a eso, a las indulgencias. No, el estar en el infierno también no es porque si te portas bien o no. Estar en el infierno es por haber rechazado el regalo de salvación. Porque Cristo murió y padeció, y tú dices, no me interesa. No me interesa. ¿Ah, sí? Bueno, te lo dije por las buenas. Te invité por las buenas. Okay, seguimos. ¿Para qué existe el infierno? ¿Para qué? Pues para dar el pago a todos los injustos. Así de plano. Los injustos son los que andan, no andan conforme a la ley de Dios. Así de plano. ¿Quién es un injusto? Uno que no anda conforme a la ley de Dios. En la tierra, ¿quién es un injusto? Uno que no anda conforme a las leyes terrenales establecidas por los hombres. ¿Ah? Que no anda cumpliendo. Cuando te pasas un alto, eres un injusto. No andas en justicia, no andas cumpliendo con lo que marca la ley. Cuando no pagas impuestos, eres un injusto. No andas en conformidad a la ley establecida por los hombres. Porque recuerden que toda autoridad fue puesta por... Entonces, ¿para qué existe el infierno? Para dar el pago a los injustos. Si no existiera el infierno, lo que les comenté tendría poco valor o nulo valor o sin sentido la muerte de Cristo. Y hay muchos que dicen que no existe el infierno. Ya lo comentamos, quiero recalcarlo porque lo apunté hasta acá. Hay muchos que dicen que no existe el infierno, que el infierno es aquí. Es que el infierno no existe, el infierno es aquí y que el infierno es aquí. No, pues... ¿Tú crees que Dios, siendo tan bueno, va a mandar a sus hijos al infierno? Tú que tienes a tu hijo chiquito, aunque se porte mal, ¿tú lo meterías a una olla de aceite hirviendo? ¿Verdad que no? Si Dios, que es más bueno que tú, más bueno que todos, enviará a sus hijos ahí a ese lago que arde con fuego y azufre. No, a sus hijos no. A sus hijos, no Juan 1.12. Juan 1.12. Présteme la Biblia tantito. Hay una creencia popular que ha sido infiltrada por la religión tradicional, que es que todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos hijos de Dios. Error. Así no dice la Biblia. Así no dice la Biblia. Todos, si bien somos creación de Dios... Dios nos hizo, Él es nuestro creador, pero no todos somos hijos de Él. Aquí dice San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, facultad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios entonces, según la Escritura? Los que creen, los que le reciben, los que se someten, los que guardan su palabra, su mandamiento, su ley. ¿Y los hijos de Dios somos perfectos? Oh. Somos malitos y defectuositos, mucho. Por eso nos acercamos a Él, precisamente por eso. Pero no, Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Seguro no. A los que no son sus hijos, sí. ¿Y quiénes no son sus hijos? Los que no creen en Cristo. Los que no se someten a su voluntad, a sus preceptos, a su palabra, los que no lo siguen. Así de plano. Vosotros sois hijos de su padre el diablo, fariseos. Porque las obras de su padre el diablo queréis hacer. ¿Y qué? Matarme. Y no creen en mí, porque no sois de mis ovejas, le dijo Cristo, ¿no? Vosotros no oyen mi voz. Vosotros no me siguen. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. Si fueran de mis ovejas, me siguen, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y yo les doy? ¿Y no perecerán? ¿Y nadie los puede arrebatar de? ¿Y por si fuera poco? Nadie los puede arrebatar de la mano de mi padre y yo, uno somos. Por si alguno dijera, no, pues en las manos de Cristo, pues no vale, ay, pues en cualquier momento me suelta. Por si te fuera poco, nadie te puede arrebatar de las manos de mi padre. Glorioso, mis hermanos. Por supuesto, pues Él es Dios. Él es Dios, mi hermano, gloria a Dios. Entonces, ¿para qué existe el infierno? Para dar el pago, justo pago, a los injustos. Si no existiera el infierno, si tuvieran razón aquellos que dicen que no existe el infierno, entonces Cristo murió, padeció, sufrió en vano. Porque Él murió, sufrió y padeció para librarnos de ese lugar de tormento. Pero, si no existe el infierno, Cristo murió en vano. Comamos y bebamos. A comer y a tomar, que el mundo se va a acabar. Aleluya, que cada quien agarre la suya. Ya estoy sacando los dichos esos famosos. ¿Ah? Si no existiera el infierno, mis hermanos, haz como bien te parece. Porque si no existe el infierno, no existe Cristo. Si no existe Cristo, no existe Dios. Si no existe Dios, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. La apuesta de Pascal, ¿no? Dice un ateo, yo si muero, pues es un lugar de inexistencia, no pasa nada, no se siente nada, nada, pues ya. Sí, formo parte de la materia y ya. ¿No? Así dicen los ateos, ¿verdad? Y Pascal dice, mira, si tú tienes razón que no hay nada después de esta muerte, si tú tienes razón, pues yo también feliz, ¿no? Tú y yo no vamos a sufrir, vamos a morir y no vamos a sufrir y pues ya. Pero si yo tengo razón, conforme lo que dice la Biblia, a ti te va a ir de la patada. A mí no. A mí no. ¿Sí? Si tú tienes razón que no hay infierno, pues todos felices. Pero si la Biblia, mi Dios y yo, porque lo creo, tengo razón, te va a ir mal. Arrepiéntete. Arrepentíos y convertíos. Esa es la apuesta de Pascal. Ok. ¿Por qué es eterno el infierno, mis hermanos? 10 minutos y acabamos. ¿Por qué es eterno? Porque Dios es eterno. Porque la santidad de Dios es eterna. Porque la justicia de Dios es eterna. Su ira también es eterna. También. Dicen algunos, creen que pueden salir. Uno por ahí me platicó. Si Dios es tan misericordioso, ¿por qué no saca a todos los del infierno si los perdona? Es más, hasta puede perdonar al diablo. ¿O no puede perdonar al diablo Dios? Si puede, lo puede salvar y puede sacar a todos los que estén siendo atormentados, puede. Pero si lo hiciera, se contradeciría de lo que dice su palabra y sería un Dios mutable y ya sería un Dios con D minúscula. En vano, ¿para qué le dio tanto azote y tormento a su hijo? Si al final de todos modos los va a perdonar y nomás les va a dejar un tiempo ahí. La santidad de Dios es eterna. Dios siempre estará en contra del pecado y los que estén en ese lugar nunca dejarán de ser pecadores. Nunca serán transformados, ni glorificados, ni santificados. Jamás. Y como Dios aborrece el pecado porque es eternamente santo, eternamente estarán pagando por su pecado ahí. Y como Dios es eternamente justo y por justicia hubo un pago del pecado que fue en Cristo, por justicia, y como es eternamente justo, es justo que todos los que padecen en el infierno estén eternamente ahí, por simple justicia eterna de Dios. ¿Por qué es un castigo eterno? Porque Dios es un Dios eterno, eternamente santo y eternamente justo. Y si alguno saliera por ahí, después de 500 mil millones de años, Dios sería injusto. Si alguno saliera de ahí, aún después de 500 mil millones de años, Dios sería un Dios injusto, mutable, no santo. Ese no sería mi Dios. ¿Suena cruel, mis hermanos? Pensar que es justo que estén ahí gentes, a lo mejor tu pariente, a lo mejor tu tío, tu primo, a lo mejor tu vecino que quieres tanto, tu amigo que te hace muchos favores. ¿Verdad? Tu hijo. ¿Qué esperas para venir a Cristo? ¿Qué esperas para instruir a tu casa con la palabra de Dios? ¿Qué esperas para decirle a tu mamá, en Cristo hay salvación? ¿Qué esperas para decirle a tu papá, en Cristo hay perdón de pecados? Y no acabarás ahí, porque es una promesa poderosa de Dios. ¿Qué esperas para venir tú mismo, Cristo, a los pies? Empieza por ti. Una hermana me decía, yo quiero ayudar a mis papás y quiero ayudar a mis hijos. Y... pero la hermana así toda, descuajaringada. Hermana, empiece por usted. Por usted. Y una vez usted fuerte, iluminada de Cristo, podrá transmitir, irradiar a Cristo a los demás. Pero si usted está toda apagada y débil, pues ¿cómo quiere ayudar a los demás? Empápese de Cristo. Involúcrese con Cristo. Llénese, ilumínese de Cristo y santificará a otros. Llegará y alumbrará a otros. ¿Verdad? Pero si tú ya estás firme en Cristo, no tardes en anunciar esta palabra a los demás, porque esta es su finalidad, este es su fin. Triste, lamentable y doloroso. Cruel para ellos. Pero justo, porque Dios no escatimó a su propio Hijo para sacarnos, para quitarnos de esa condena. Porque así dice la Escritura, ¿no? Que Cristo, el justo, por los injustos, ¿no? El justo murió, el justo Cristo, el santo, el bueno. Cristo murió por, en el que no se halló pecado alguno. Pecado alguno pecó. El justo, por los injustos, por ustedes pecadores. Y yo también. Para llevarnos a Dios, para librarnos de la condena. El justo por los injustos, mis hermanos. Jesús nos ha librado, mis hermanos. Jesús nos ha librado de esta condenación. Acabamos con Apocalipsis 21, versículo 5. Apocalipsis 21, 5. Fíjense esta escena allá en el cielo. Y el que estaba sentado en el trono dijo... he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, le está hablando a Juan, por supuesto. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente, gratis. Esto es lo que les acabo de mencionar, mis hermanos. Al que tuviere sed, al que se sienta débil, impotente, al que reconozca su finitud, su maldad, su pecado, a este, al que tuviere sed, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién es la justicia? Bienaventurado eres si tienes hambre y sed de Cristo. Al que tuviere sed, yo le daré con su módico diezmo y con su módica ofrendota de amor, ¿verdad? Y si pagas tu entrada para el evento cristiano, ¿no? Si pagas tu entrada para el evento de oración y de adoración que vamos a hacer. No, al que tuviere sed, al que estuviere necesitado, yo le daré gratis de la fuente del agua de vida. Gratis. No tienes que hacer obras, ni portarte bien, ni ayudar a la viejita, ni dar a los hospitales. No, esas son consecuencias de venir a Cristo. No es por hacer puntos para estar delante. No es por eso. No es por eso que te dará del agua, de la fuente del agua de la vida, sino te la dará gratuitamente siempre y cuando tuvieres sed. Siempre y cuando tuvieres sed. 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, Walter Mercado y todos esos que te leo la mano y que el tarot, los hechiceros, los idólatras, los que se postran hasta delante de Messi, delante de ¿cómo se llama este el otro? El de la mano de Dios. Maradona. ¿No le dicen Dios? Le dicen Dios. Y el que se postra delante de cualquier cosa que no sea Cristo y Dios en espíritu, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Han dicho alguna mentira? Si me dicen que no, ya están mintiendo. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda, la condenación del infierno, mis hermanos. Todos ellos, pero hay una esperanza. El Señor te llama a que clames a Él, ¿verdad? Al que venciere, ¿saben quién vence? El que cree en Cristo vence al mundo. Por ahí está, no me acuerdo dónde está. Venga, mente. Primera de Juan 5. A ver. No me acuerdo, la verdad. Dice, este es el que vence al mundo, el que tiene la fe del Hijo de Dios. Me parece que dice así. O el que cree en el Hijo es el que vence al mundo. 5:4. Primera de Juan 5:4. Vamos a escucharlo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Lo ven? ¿Qué te pide? ¿Qué te dice en Apocalipsis? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Fíjense, él será mi hijo. ¿Quién? El que venciere. ¿Ven cómo no todos son hijos de Dios? ¿Sino quién? El que venciere. ¿Quién es el que vence? El que es nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. El que venciere. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Te pide que tú venzas? Sí. ¿Cómo? Por medio de la fe, creyendo en Jesucristo. Y si crees en Jesucristo, serás un vencedor, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Así que nosotros, parándonos y plantándonos en esta doctrina del infierno, mis hermanos, debemos de estar confiados con la esperanza de que no vamos a terminar ahí, porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos tranquilos en ese aspecto, pero debemos estar preocupados por nuestros familiares, por nuestros vecinos y por nuestros prójimos en general, por todos aquellos. Nuestra labor no es llenar la congregación de gente y hacer todo tipo de cosas para que se llene la congregación y contratar buenos músicos y tener actividades y cosas. No, esa no es nuestra labor. Nuestra labor es anunciar las virtudes de aquel que en Cristo hay salvación, librarlos, conducirlos a que se libren de esa condenación, de ese final. Esa es la labor de nosotros, mis hermanos. ¿Para qué queremos tener la iglesia llena de gente? De gente por tener gente, no. Queremos convertidos a Cristo. Y aunque no vengan a este lugar, que vayan a Cristo donde quiera que estén, porque llegará el día que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a Dios. Dios es espíritu y anda buscando quien le adore, adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿En qué debemos de adorar a Dios? En espíritu, no en un determinado lugar, no delante de determinada imagen o figura o lo que sea, en espíritu. Donde quiera que estés tú, ahí adora a Dios. Es un mandamiento reunirse y congregarse, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero lo primero es venir a Cristo y Él mismo dispondrá de lo demás. Muy bien, mis hermanos, esta es la doctrina del infierno. Nosotros nos plantamos delante de esta doctrina sin temor ya. Sí tenemos temor de Dios, por supuesto, de Él sí, pero no de que ese sea nuestro destino final, si es que estamos en Cristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no sea que estéis reprobados, así dice Pablo. No sea que vayamos a encontrarnos reprobados, mis hermanos, y nada más nos decimos cristianos porque voy de vez en cuando, porque leo la Biblia y oro. No, ¿verdad? Hay que examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en la fe, si verdaderamente no vamos a terminar ahí. Y dice Hebreos, es necesario que muestren la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Pues estar allá con el Señor. Es necesario que muestren la mismita, así como te gozabas al principio, como asistías, como participabas, colaborabas, ayudabas, hablabas de la palabra, orabas, todo. Es necesario que muestres esa misma solicitud hasta el fin. Vas a tener tu decaimiento, vas a tener tus ratos de fiaca, de flojera, de desaliento, de desespero, de lo que quieras, porque es normal en el caminar cristiano, pero siempre vas a tener dentro de ti esa necesidad impetuosa de venir a Cristo, de escudriñar, de orar, de asistir a la iglesia, de compartir con alguien su palabra. Siempre es necesario que siempre muestren esta misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, porque puedes decir, pues ya Cristo pagó, me libró del infierno, aleluya, ya, tan tan, ¿verdad? No. Es necesario que muestres la misma solicitud hasta el fin. Y para los que no están en Cristo, yo les invito, vengan a Cristo. Hoy es el día. La semana pasada hablamos de la muerte. Podemos salir de este lugar y morir. Nadie te garantiza que vas a seguir viviendo hoy en la noche. Nadie te lo garantiza. Líbrate de la ira de Dios. Ven a Cristo. Él está con los brazos abiertos siempre. No importa tu maldad, tus pecados, no importa. Él te quiere así como estás. Y Él se encargará de limpiarte. Dios no nos ama porque somos buenos. No, Él nos hará buenos porque nos ama. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Nos enseñas siempre tus doctrinas, Señor. Todas las doctrinas son importantes, todas, mi Dios. Es tu palabra hermosa. Te damos gracias, Señor, porque nos has librado de esta condenación, porque tu Hijo Jesucristo pagó por mí, por mi maldad, para librarme, para llevarme a ti, Señor. Muchas gracias. Y a los que nos sabemos y creemos y nos conocemos así, Señor, tú has dado testimonio. Muchas gracias por todos ellos, Señor, pero ten misericordia de muchos, de todos los que nos lleguen a escuchar, Padre, de toda la gente. Ten misericordia por este país, México, que está tan, tan limitado y abandonado de tu escritura, Señor. Así que, Padre, acuérdate de los necesitados, Padre, y llévanos a hablar de tu palabra. En tu nombre, y que tu obra continúe, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.